yo retiro ahí, doña Ana, un puesto que se llama San Antonio. En medio retiro ahí, doña Ana, un puerto que se llama San Antonio, donde quedó la bella de mi dama, y llorando pasa el pobre Goyo. Donde quedó la bella de mi dama, y llorando pasa el pobre Goyo. Me da sentimiento, Rosa se quedó en el Yonce, los Mencos solo me fui yo. Me da sentimiento, Rosa se quedó en el Yonce, los Mencos solo me fui yo. No crees que era solo, Rosa Matilde Bustamante, mi vida cuando te volveré a ver. Rosa Matilde Bustamante, mi vida cuando te volveré a ver. El pobre Goyo te quería bastante, tú lo enseñaste a aborrecer. El pobre Goyo te quería bastante, tú lo enseñaste a aborrecer. Me da sentimiento, Rosa se quedó en el Yonce, los Mencos solo me fui yo. Me da sentimiento, Rosa se quedó en el Yonce, los Mencos solo me fui yo.